soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés. Que a nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta, se consume en un suspiro. Voy a quererme pa' quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Que entiendo lo que mis padres de niño siempre decían con el corazón temblando. Nunca te fíes del que quiera ser tu amigo, que con un caramelo te mete en el saco. Y piensa si eres uno más de los que estrellan su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad, yo fui dote que te molesta. Si no te gusta otra cosa, mariposa. Dice un amigo que no tenemos remedio. Abrir el corazón siempre nos sale caro. Que no me importa lo perdido si es sincero. A mí me importa todo el vino derramado. Yo que forjé mi historia con los buscavidas. Pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora si me escuchas no te rindas. Siéntete libre y orgulloso de quien eres. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir. Aunque no suela la verdad, aunque no suela, siendo uno mismo en cualquier parte. De aquellas noches de cuánto las eché de menos. En la locura asesinando las llamadas. Y en cada muerte despertaba un nuevo intento. No quiso verme y ahora es quien me anda buscando. No es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera. Ella es la reina, es una princesa del cuento. Que no se trata de querer ser más que nadie. ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces. También me siento pequeñito en esta vida. Vale la pena pelear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, hey, siendo uno mismo en cualquier parte.